vos, Luis. Subí vos y más y estate bien preparado. Hasta que no agarre profundidad para bajar. No. Dale, subí, Tony. Dame, Tony. Dale, Tony. Soy Walter Valerio, pescador artesanal de San Gregorio de Polanco, y mi recorrido de 40 años en el río, 40 años pescando, nacido en San Gregorio. Estuve en las comisiones 10 años del primer grupo que se formó de pesca. ¿La directiva de la cooperativa? Claro, exactamente. Se formó cámara, bueno, todo eso. Luego, después de unos palitos en la rueda, se fue desboronando un poco la cosa, pero está. Bueno, ya como les estaba hablando, yo soy Antonio Alves, un ex pescador de San Gregorio. Me crié en la costa del agua, pescando desde los 7 años, pero sí empecé con 13, 14 años a pescar en la Piedra Alta. Ahí empecé con espineles, con 14 anzuelos, después fui con otros pescadores viejos, que hoy no están en la tierra, Esteban Echude, Julio Martínez, Inés integrante también de la cooperativa de Cotezán. He pescado ahí en las cañas y me gustó siempre la pesca. Dos cosas desarrollé, fue la pesca, el comercio y la venta callejera, y tener roce social con Dios y todo el mundo, hacerme querer, y eso es lo más importante. Y hoy estoy como acopiador en Tacuarembó, va a pasar 6 años que me vine, pero apenas estoy acopiando kilos, que no es la misma cantidad, y en otra época que salía mucho pescado y que voy a mermado. Bueno, yo soy Luis Toral, también pescador artesanal, hace 22 años que estoy acá en el Río Negro pescando. Yo soy de Soriano, vine por falta de trabajo, vine a parar al río, cosa que siempre me gustó y me gusta la pesca. Y bueno, he vivido pescando, estuve mucho tiempo en San Gregorio y después vi que había mejor negocio, mejor comercio pescado en Paso de los Toros, y me vine para Paso de los Toros. Y ahora, gracias a Dios, estoy trabajando bastante bien, tengo una mini pescadería en casa y bueno, tratando de sobrevivir, como sea. Eso sería lo mío en casa. Bueno, me presento, mi nombre es Wilmar Lima, soy representante de todos los pescadores del lago del Rincón del Bonete, que es de Paso de los Toros hasta Pereira. Remamos tanto para morir en la orilla, porque no tenemos otra palabra para decir. Creo que como pescador nos sentimos humillados totalmente, por las grandes autoridades, digo yo, no por la sociedad, porque nosotros hemos logrado ser una familia de pescadores muy humilde. Casi todos sabemos que venimos de cuna de pescadores. Yo vengo de cuna de pescador, mi papá fue pescador, y después yo soy pescador, mi hermano fue pescador. Yo trabajo en la universidad y además integro también el Movimiento por la Tierra, junto con varios de los pescadores que están acá. Y bueno, en la parte del trabajo universitario hemos hecho algún informe, está en el libro ese que entregamos. ¿Usted leyó? Sí. Que hicimos una historia un poco de la pesca y una explicación para la gente que no entiende qué pasa en el embalse del Río Negro. Y a nivel, digamos, de lo que es más el trabajo, digamos, como activista social, estamos colaborando en alguna cuestión más referida a reclamarle a la UTE y a la DINARA que se respete un poco el tema de la veda, ¿no? Por el tema del nivel del agua. En un mundo que mandan las grandes incorporaciones, porque nosotros no tenemos ni voto ni palabra. Como ser en estos últimos años, que hace ya un montón de años que venimos luchando por las bajas del río, que UTE nos suelta el agua y estamos desesperados, porque nosotros hacemos un mes de veda todos los años, que fue fue votada por nosotros mismos, que decimos que todos los años vamos a hacer un año de veda para que no se nos terminen las especies, que va desde el 15 de octubre al 15 de noviembre. Todos los años hacemos, todos los pescadores de acá de la zona ahí, hacemos todo ese sacrificio, pero ese sacrificio no nos sirve de nada, porque todos los años el UTE nos suelta el agua y todas las huevas de nuestras especies quedan afuera del agua. Se pudren, mueren millones y millones. Sin ir más lejos, cuando el 15 de octubre teníamos un nivel de agua de 7 metros y medio, hoy está menos de 3 metros. Así que imagínense la cantidad de huevas que nos quedó afuera del agua este año. Y hemos mandado carta a UTE, hemos mandado carta a Dinara, hemos mandado carta al presidente, hemos mandado carta al ministro, porque tenemos un ministro de Ganadería, Agricultura y Pesca, y nunca fuimos respondidos por eso. Así que es una de las cosas que nos duele muchísimo. A mí como pescador creo que es una de las cosas que más me duele, porque hacemos todos los años esa lucha para que no se nos terminen las especies, y bueno, esta gente nos mata, pero nos mata millones de pescado. Así que es una veda para nada. Así que bueno, las inquietudes quisiéramos saber si pueden llegar las autoridades, ustedes que vinieron a apoyar esta reunión que tenemos hoy con ustedes, bueno, quizás con que el mundo lo sepa, que el mundo sepa lo que está pasando con los pescadores acá de la zona ahí, que del Rincón del Bonete, como dije, hasta Pereira. Y bueno, esa es una de las inquietudes más inquietantes que tenemos. Y con el problema de la veda, ¿cómo sería más bien la explicación de ese problema como tal, de manera entendible, de alguna manera? Y el problema que tenemos con la veda es que no respeten el nivel del agua. Nosotros lo que pedimos es que respeten el nivel del agua. Ese mes, es un mes en el año. Que mantengan el nivel, así la Taraíra pone y saca los pichones y todo. Y ahí hay reproducción, pero en este caso, como ahora, ¿vieron dónde estaba el bote? Sí. Bueno, ahí estaba ese bote, quedó en el agua cuando empezó la veda. Mire todo lo que falta. Estamos hablando en una bajada. Y ahí donde estaba el bote, para adentro había 3 cuadras de agua. Es donde pone la tararira, ahí viene lo bajito. Entonces largan el agua y toda esa hueva que pone ahí muere toda. Hay más depravación en ello que la que hacemos nosotros capturando el pescado. Vamos a explicarle a ellos. Sí, la tararira es un pescado que pone en lo bajito. Okay. 15 centímetros, 20 centímetros, a veces menos. Hace el nido, es como hace como un nidito, como un hueco en la tierra. La tararira pone su huevo y se pone a ella a cuidarlo. Entonces, si vos, la tararira te pone a 15 centímetros, ¿no es cierto? Al otro día te baja los 15 centímetros, los huevos esos te quedan afuera del agua. Entonces todo muere. Los que están a 20 centímetros, a los 3 días bajó y murió también. Es para que más o menos tengan una idea. ¿Por qué nos pone más a lo hondo? Nos pone más a lo hondo porque el pescadito, cuando nace, tiene que estar en la mugre que hay en la costa. Para que los otros pescados no lo coman. Ah, vale. Entonces, se meten abajo de cualquier cosita. Cuando nacen los alevines son una cosita chiquitita, entonces los otros depredadores vienen y los comen si están en lo limpio. Claro. Entonces ellos se esconden. El nivel del agua es la que baja, y fue la explicación de por qué baja es porque abre las compuertas. Generan corriente de esos días, claro. Y el lago baja, por supuesto. No, y además que están haciendo generar las otras represas y destinen agua y... Bueno, todo en la cadena, todas las represas trabajan. Y en todas tiene que ver esta, que es la primera. Esta represa larga agua, junta agua para la próxima, para la otra, para Baigorria. Baigorria genera corriente y le pasa el agua para la de Palmar. Y todo así. Y la que sufre todo es la de acá arriba. Y la acumulación más grande de agua es acá en el lago. Un biólogo, en realidad, que tendría que ser los biólogos de Dinara, que vengan a hacer un estudio del agua y del pescado, ¿no? Porque ya te digo, independiente. Y sabemos, y nosotros, porque claro. esto del 15 de noviembre, el 15 de octubre al 15 de noviembre, eso es cosa de los pescadores, que sabemos, que creemos que es una de las épocas de más desove de la tararira. Por los años que tenemos en el río, porque vemos en las orillas las aguas, claro, cuando está la tararira poniendo. cuando vinieron estos biólogos que vino acá. Pero estamos hablando de cuántos años atrás. Sí, sí. 12 años atrás, 11 años atrás. Eso no servía porque sí. Ellos, los dos que estaban a cargo de eso, que tenían que venir a estudiar el lago y hacer, ponían a los pescadores, vayan juntándome pescado, váyanme marcándolo. Porque el gallo lo pusieron ellos. Claro, claro. Era más biólogo el gallo que el mismo biólogo. Y él se cobró todo el trabajo que hicieron los pescadores, ¿sí? Y se mandó a mudar. Y se llevaron todo el mapeo, todo, completito. De zona por zona donde se pescaba más, donde no se pescaba. Nosotros fuimos para pedirle en la veda que nos diera, ese año justo empezaba la pandemia, habíamos hecho una bajante del río imponente y queríamos pescar, ¿no? Queríamos pescar zonalmente. Zonalmente es decir, no todo el río como hacemos ahora, hacemos una veda todo el río total. Ningún pescador puede pescar. Nosotros le fuimos a pedir que hiciera una que nos dejara pescar zonalmente, ponele cierta zona, no en todo el río. Ponele en tal arroyo, en otro, en aquel, y entonces repartir los pescadores para que siguieran pescando. Porque estábamos en una pandemia y me dijo que no, que ya se había hecho ley y no podíamos. Fue redactado en San Gregorio mismo. Esa ley de pesca. ¿Todos los compañeros? Sí. Hay una ley, nosotros mismos la firmamos. Sí, pero te quiero decir, ya sé que hay una ley. Podría haber hecho una excepción. Claro, podía haber. Pero él podía haber hecho una excepción. Claro. Ese año no tuvimos pesca porque el río estaba re bajo. Necesitábamos tener un dinero para sustentar a nuestra familia. Claro. Aparte que no somos 5 pescadores ahí. Hay 300 personas. No es que somos 5 pescadores, somos un montón. Pero había un problema también de que yo les compro a ellos, pero ellos no podían embarcar, porque no había ónibus. Claro. Para ponerme una tarrina de repente de 80 kilos, porque bajaron, ni los ónibus viajaban. Empezaron a transportar el micro. Como... Y eso fue durante la pandemia. Seguro. ¿Y otras cosas les afectó durante la pandemia? Seguro, que lo que decía Lima, cuando el grueso de la pandemia tuvimos toda la contra de que el 80% del pescado de acá va para Brasil. Pasa a Rivera y no podían cruzar fronteras. El Víctor, uno de los compradores más grandes que hay, ¿cuánto pasó para que no lo podía comprar pescado nosotros? Porque no, ya que salía poco pescado y todavía no era el 80% del pescado no salía, o sea, que lo compran ellos, los de Rivera y Brasil. Uh-huh. Esto no se podía exportar, ¿no? Al tener la frontera cerrada. Y eso es una que los achicó en pila. Y lo que lo salvaban más o menos, que trabajaban un poco mejor, ¿no? Acá en los pueblos más grandes, con el movimiento de UPM y todo esto, en el caso mío, ¿no? Y Borch, que vendiendo acá en el pueblo nomás. Uh-huh. No vendíamos nada para otro lado. Pero eso era el 90% de los pescadores, no, mató. Fue una cosa que no sé cómo pudimos sobrevivir. Sí, la verdad que sí. Sobrevivir, no pedíamos otra cosa que una ayuda. Y una ayuda de la canasta del MIDE que tuvimos, me acuerdo, que eran 7 artículos que nos llegaba, creo, a 1.000 pesos. Sí. Fue la única ayuda que tuvimos. El director te dijo también que ustedes eran empresarios, que ya tenían subsidios. Claro, claro, que teníamos, que éramos empresarios. Cuando acá creo que empresarios no somos ninguno. Porque, campamento no es un empresario. Mira, vos fijate lo que es. Sí. Vos fijate que es esto. Escuchame, en la ley de pesca, cada pescador más de 10 trasmayos no puede tener. En la ley. Sin embargo, hay pescadores que sí pueden decirse empresarios porque tienen gente trabajando para ellos. Tienen hasta 60 trasmayos para poner en el río, a eso se puede decir, no es empresario. Pero en la ley no está permitido eso. Sí, pero pescan igual. No sé la llamada que tengo, no te quiero mentir, pero debe ser más de 6 llamadas que tengo antes de la veda. Llamé antes de la veda 6 veces, fácil. Pidiendo una reunión para ahora, para la veda. Tiene una reunión en San Gregorio. Le digo, mirá que los pescadores quieren tener una reunión, le digo. Tienen problemas de papeles, tienen problemas, digo, de preguntas para hacerles, le digo. Digo, con esto de la pandemia que no pudieron venir en todo un año, le digo, y ahora que se abrió, le digo, un poco el paso, le digo, ¿por qué no vienen? Aprovechen, le digo, que vamos a estar todos. Si a ustedes la Comisión de Cuenca del Río Negro. No, nunca. ¿Me invitó alguna vez a participar? Que yo tengo una gestión de... Yo de razón acá, nunca, a mí nunca me invitaron. 2011. Y ahí funcionó, Claro, claro. Sí. ¿Cuándo empezó a...? Y esto hace como, ponele, 2 años atrás. Que si vos no lo llamás, no viene. Nunca van a decir, bueno, vamos a hacer una reunión ellos, que te llamen. Ahora, en los comienzos ellos eran mucho más flexibles. Claro. Pero no había una voz que enredara la madera. Aparte dentro de los pescadores. En esta época... Es el embalse que más ha logrado medida, ¿no? Claro, acá sí. El Consejo de Pesca ha funcionado más, porque han hecho todo el mapeamiento de los campamentos, hicieron veda. Vos bajás por el río hacia Baigorria o hacia Palmar y no tienen nada de lo que ustedes lograron. Logramos nosotros, en poco tiempo logramos montones de cosas que ningún otro lugar lo logró. A partir de ese proyecto que está ahí del Fondo Mundial para el Medio Ambiente. Pero fue eso, pero ya te digo, yo me cansé de llamarlo, Esperemos que no lo saquen del agua, pero al tren que va... Acá llega.